Bueno, volvemos en este tercer bloque, Enredando las Mañanas, de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. En esta oportunidad nos encontramos con el enfermero Jorge López, del Hospital Ramos Mejías, que bueno, que andaba circulando por las redes sociales un llamado de atención a las medidas preventivas que se están realizando en el hospital, en este caso que no se están realizando en los hospitales, porque faltan muchos insumos de seguridad en cuanto a la prevención sanitaria. Así que estamos ahora con Jorge López, que en este instante está en línea telefónica. Hola, Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Te comento un poco la situación. En realidad lo que nosotros estamos reclamando es la medida de elementos de seguridad, de bioseguridad, que está faltando. No, los insumos hay, ¿no? El tema es que a partir de ayer el Hospital Ramos Mejía está como referente para la internación de pacientes con el COVID-19. Lo que nosotros decimos, que en esta situación actual del hospital no califica para tal atención. ¿Por qué? Primero por la parte de edilicia, después por la falta de elementos de seguridad y falta de personal. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, que vamos a atender a los pacientes, pero que nos garanticen esos elementos, porque no queremos ir a la batalla con poncho y facón, sino bien armados. Esa es la discusión principal. Jorge, ¿nos podés comentar más o menos, para tener en cuenta, cuántos son los doctores que están ahí o las personas que atienden en el hospital? Yo te puedo hablar de la parte de enfermería. El año pasado una gran cantidad de enfermeros que se jubilaron y enfermeros que fallecieron, ¿no? Y que no fue repuesto ese personal, y digamos que la planta, total, ronda en unos 400 enfermeros más o menos, para todos los turnos y para todos los servicios, que es insuficiente, más porque ahora, al ser hospital de cabecera para el COVID-19, van a colocar en diferentes entradas del hospital container para la atención primaria de la población que va a venir. Y no hay el personal suficiente. Ya tiene que tomar para poder, digamos, garantizar la atención. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, con la gente que hay ahora no alcanza. Nosotros igual lo hacemos, pero no alcanza. Y más porque se espera, ¿no? Una suposición que para mediados de abril y mayo va a ser el pico, ¿no?, del brote, y vamos a tener que salir corriendo con la emergencia, ¿no? Es por eso. También ahí para tener en cuenta, ustedes hicieron un video que fue muy viralizado en todos los medios, pero a partir de eso, de ese video que se pudo conocer, se le acercaron, le dijeron algo desde, no sé, desde los ministerios. No, hasta ahora no hemos tenido una atención sobre eso. No, nosotros vamos a continuar lo que hicimos en esa asamblea el día de ayer, y quedamos en una espera hasta el miércoles por el fin de semana largo para darle un tiempo para ver si ellos atienden estos reclamos, ¿no? Es sencillo, o sea, lo que nosotros estamos pidiendo es los kits, ¿no?, de los elementos para la atención de los pacientes con el COVID. Y los kits verdaderos, porque ellos lo que nos dicen que armaron un par de kits, pero con que no son lo que se ve normalmente en la televisión, que es el mameluco, con la escafandra, con todo, ¿no? Sino son camisolines que no son de buena calidad, y barbijos quirúrgicos que tampoco son lo que beneficia para resistir la enfermedad. Tienen que ser los barbijos N95, que son más gruesos y que son más de mejor calidad. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo. Y que entre personal para poder resistir este embate que vamos a tener, ¿no? Más que nada. Y si en caso no les pasan los kits o no hay respuesta de parte del gobierno, desde el municipio, ¿cómo pensaban en continuar, en seguir? Porque se va a llenar. Sí, sí. Bueno, la idea es esperar dar este impasse, y si no tenemos realmente, ¿no?, una contestación real con los elementos, nosotros lo que podemos hacer es vamos a poder atender una cierta cantidad de pacientes y lo demás no, desgraciadamente, porque no nos podemos exponer, ¿no?, y tampoco podemos exponer a la sociedad. Esto en base también porque, por experiencia, ¿no?, de Italia y España, que tienen un 25% de infectados del personal de salud, ¿no?, por no tener los elementos, ¿no?, necesarios. Entonces no queremos que nos pase eso también, porque aparte, al tener un 25% de infectado del personal de salud, también va en desmedro de la atención, porque esos enfermeros o médicos o técnicos tienen que hacer la cuarentena, o sea, tienen que ir a su casa, y es un personal menos que hay para atender. Entonces, eso es lo que estamos previendo nosotros, ¿no? Tratar de resguardarlo nosotros y resguardar la atención al público. Así es. Bueno, Jorge, una palabra que les quiera decir para quienes le llevan la palabra también a ellos, a los funcionarios, o para los funcionarios que puedan estar escuchando también. Eso que sepan contemplar nuestros reclamos, que son justos, que no es nada tirado de la cabeza, sino que pedimos los kits, que son lo necesario para la atención, y que se respete las medidas de bioseguridad en el hospital. O sea, las camas tiene que estar 1.5 metros separada de cada uno. Bueno, hay un montón de, que no se puede decir todo, pues se hace muy largo, pero hay un montón de medidas que hacen a la prevención del contagio dentro de la sala y dentro de paciente a paciente. Eso es lo que le pedimos. Y también, ya que está de la parte de enfermería, lo que se le está pidiendo al jefe de gobierno, el señor Larreta, es que nos reconozcan como profesionales de la salud. ¿Qué significa esto? Que nos incorporen a la ley 6035, que es la ley de el ejercicio de trabajador de salud, ¿no?, profesional. Nosotros no estamos considerados dentro de la CABA como profesionales, sino como personal administrativo. Bueno, te agradecemos por la comunicación, Jorge, y es muy importante que podamos escucharlo y que la gente también lo escuche, porque entendemos, sabemos que en estos momentos es un momento muy importante para toda la gente, pero entendemos también que para todos los doctores y todos los personales que están trabajando en el hospital también lo es, que corren mucho riesgo también. Sí, justamente esto, vamos a poner, como dijeron, ¿no?, esto como una guerra, ¿no? Entonces, si vos, ¿no?, no proteges al ejército que va a ir a la guerra, es muy probable que no lo gane, esa es la realidad. Entonces, primero hay que fortalecer el ejército para poder pelear contra este virus. Es lógico, o sea, no es nada de otro mundo. Parece que a veces no lo entienden, ¿no? Yo sé que a veces es costoso, que es material que puede costar más porque viene de afuera, es en dólares, pero preferible gastar ahora bien y no después tener que gastar el triple porque hemos perdido la guerra. Es así, ¿no?, me parece. No, yo creo que está bien el resumen que hiciste, compañero, porque realmente se ha visto en varias situaciones, seguramente que no es el único hospital que está sucediendo esto, hay muchos otros hospitales que están con la misma situación, de que no le están dando las medidas, o sea, los recursos para poder atender a toda la gente. Y bueno, creo que es un llamado de atención grande, que tiene que tener una respuesta inmediata, porque estamos justamente en una emergencia sanitaria donde hoy se dice de que estamos en el pico de donde la enfermedad, donde esta enfermedad está brotando en varios lados, porque por eso era la cuarentena, para saber de que no siga avanzando más, pero para que también empiezan a salir toda esta noticia, ¿no?, de que muchos enfermos y están hoy saliendo varias notas donde hay mucha gente que está padeciendo con este virus. Sí, tal es así. Por eso hay que aprovechar que tenemos el diario de ayer, para abrir el paraguas y tener las mejores herramientas para poder contener esto. Esa es la única realidad, me parece. Tenemos que tener un poco de criterio y que a veces, lo que decimos siempre, ¿no?, que nos llamen los trabajadores para consultarnos, que nosotros que estamos acá en la trinchera sabemos cómo es la realidad y sabemos qué cosas que les podemos decir y que se pueden prever para que sean una mejor atención. Más que nada de hecho, ¿no? Entendemos que hay funcionarios que han estudiado y todo, pero a veces teórico y a veces tienen que escuchar también a los que están en la trinchera, que es la parte práctica, que es donde se pone justamente, valga la redundancia, se pone en práctica toda esa teoría y ahí se ve los resultados, ¿no? Eso hasta ahora nunca nos llamaron en los comités de infecciosos para consultarnos a ver qué ideas y qué podemos aportar nosotros para solucionar esta situación. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la entrevista. Toda la solidaridad con nosotros de la RNMA. Estamos atentos a todo sobre las noticias que pueden surgiendo. Así que cualquier cosa nos comunica y bueno, estamos a disposición para la comunicación e información de lo que viene pasando, ¿no? Está bueno. Yo le agradezco esta oportunidad porque nosotros hemos llamado a varios medios y no hemos tenido esa respuesta, así que les agradezco porque a veces estamos silenciados y es bueno que también escuchen nuestra voz para que se entienda y nosotros queremos sumar, en realidad queremos sumar, más que nada. Entonces también queremos dar nuestra voz para decir, tenemos esto para poder lograrlo. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ahí pasaba el Jorge López, quien es del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, que nos comentó un poquito todo lo que está pasando acá en el país y lo que está pasando, y con mucha más razón, por supuesto, allá en Buenos Aires. Y bueno, es algo que hay que trabajarlo, que ver cómo lo ve también. Ahí él lo remarcó, que por ahí también el que está de intendente en esa parte, que vea, ¿no?, que el trabajo este es muy importante, el que llevan adelante todos los doctores, ¿no?, los que están en el hospital. Sí, también él al último señaló de que sería sobre la reta de que los vea, y es verdad que yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires y estuve en el Hospital Fernández, y había mucho reclamo de los enfermeros y de otros técnicos que no eran, que habían, ya no estaban en la parte de área reconocido como profesional. Entonces, si uno se ve ahora de que estamos con todos los enfermeros que están trabajando con todo esto de la crisis, es muy poca esa acreditación que tienen los enfermeros en Buenos Aires, que se lo ha quitado como área profesional. Entonces también ellos tienen una doble lucha, porque sobre todo que no tienen las medidas necesarias para trabajar, tampoco tienen eso. Y también tiene una medida que se creo que en todo el país, pasa eso también acá en la provincia, de escuchar gente que trabaja en hospitales, que no tienen los elementos necesarios y que no cumplen, pero bueno, debido a que no pueden hablar o están con miedo, pero sí nos hacen llegar a nosotros lo mal que la están pasando en cierta manera, porque son los que nos están cuidando a nosotros, pero también no son los que tienen que estar mejor cuidados, o sea, los que tienen que ser protegidos para no contagiarse. Así es, también teniendo en cuenta, como decía Jorge, de que bueno, que revean, o sea, cuando que vean esto, le pueden empezar a invertir o a ir bueno, ir dando la necesidad necesaria en los hospitales, ver la necesidad de los hospitales, porque si bien todos los que están dentro del hospital tienen más probabilidad de contagio, porque ahí aparecen todos los virus, entender también de que hoy muchos funcionarios, gente de gobierno, han tenido beneficio más de, si no mal fue mi lectura, de 100.000 pesos, de grande suma de dinero, se podría decir, bajo esta emergencia sanitaria, y que hoy están en su casa, seguramente, su casa, que son unas quintas, que son casas enormes, donde la están seguramente pasando de 10 con heladera llena, pero mientras que muchos educadores de la salud, muchos actores de la salud están justamente con todo, viviendo en carne propia esta cuestión de contagios, viendo los hospitales que son lo más los lugares más provocados por este virus. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que hoy los enfermeros, tanto los médicos, todos están con esta situación. He visto también grupos populares, ¿no? Grupos de centros culturales, otros que están tomando acciones en cuanto armado de barbijo, todo para donar a los enfermeros o hospitales que no lo tienen, que eso lo debería haber hecho el Estado, obviamente. Pero en cuanto a esta emergencia, en cuanto a la respuesta, y hasta ahora este video que ha circulado ayer, si no me equivoco, o por lo menos lo pudimos ver ayer, eso nos le preguntamos a Jorge de cuándo está este video, no tuvieron respuesta hasta el día de hoy. Así es, vamos a escuchar un poquitito de música, Johnny, así volvemos con lo que es el Enredando de la Mañana. Perfecto, ¿vale? ¿No tenemos nada por ahí? No, vamos a escuchar un temita y después, bueno, ya te diría que ya cerramos el programa con vamos a hacer un resumen de las llamadas que hicimos y vamos a contarte algo de la actualidad. Creo que lo dejamos para el último bloque. Perfecto, bueno, entonces vamos a un tema musical. Estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos transmitiendo de la provincia de Jujuy vía línea telefónica porque cada uno está en sus hogares haciendo la cuarentena correspondiente y es importante que vos también lo hagas. Y bueno, y sintonizando a través de la página de la RNMA o el Facebook del medio de Radio Pueblo, que nos pueden encontrar como Colectivo Radio Pueblo. Enseguida volvemos, quédate en sintonía.